Daddy Yankee Joe, Gangri, los honrones Joe, DJ Ulva, vamos pa' la rumba, zumba, zumba. Dice, no te canses, yale, no pare. No te canses, dale al baile y no pare. No te canses, dale al baile, yale, no pare. No te canses, yale, no pare. No te canses, yale, no pare. No te canses, dale al baile y no pare. No te canses, dale al baile, yale, no pare. No te canses, yale, no pare. Y aquí cantó, la arena bailó. Y todo el mundo levantó la mano. Y aquí cantó, la arena bailó. Y todo el mundo levantó la mano. Dice, tu cuerpo hermoso para bailar en reggae. Si lo usas, no lo dejes caer. Tu cuerpo es hermoso para bailar en reggae. Chica, si lo usas, no lo dejes caer. So, no te canses, yale, no pare. No te canses, dale al baile, no pare. No te canses, dale al baile, yale, no pare. No te canses, yale, no pare. Juan, para mi chica, cuando baile la mejora. Juan, para mi chica, no se controla, no señora. Juan, ese yanquisito, lírico championa. Con tuyo, esto es lo que hay. Yo, los.